serranía. Soy un pobre venadito que habita en la serranía. Como no soy tan mansito, no bajo al agua de día, de noche poco a poquito, en sus brazos vida mía. Me subí al cerro más alto a divisar pa' los planes. Me subí al cerro más alto a divisar pa' los planes. Donde habitan aguilillas no rifan los gavilanes ni las naguas amarillas, aunque les pongan olanes. Le dije a una rancherita que si me lavaba el paño, le dije a una rancherita que si me lavaba el paño, me dijo la ladina, si usted gusta hasta lo baño, no más venga tempranito, porque tarde le hace daño. Soy del palo Guayacán, este que se da en la soya. Retírate, gavilán, que no es para ti la joya, ay, si sobra te darán de los asientos de la olla. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Quisiera ser perla fina de tus lúcidos aretes. Pa' morderte la orejita y besarte los cachetes. ¿Quién te manda a ser bonita? Que hasta a mí me comprometes. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Ya con esta me despido, pero pronto doy la vuelta. Más que me libre Dios de una niña mosca muerta, de esas que hay no va por Dios, pero salen a la puerta.